94.7 FM, al son del 23. A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Al respetar, diga. Ha impresionado. Sí. Este fin de semana, nuestros escenarios. Que... A partir de este momento, estás en sintonía de tu grada popular a través de Al Son del 23, tu 94.7 FM. Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a estos lunes de fútbol, de política y de rock and roll. Bienvenidos una vez más a tu grada popular. Y bajo la dirección de esta estación contamos con el licenciado Juan Contreras, en la coordinación general con la compañera Guadalupe Rodríguez, en la coordinación técnica con el compañero Fran León, en la coordinación de producción y contenido con el compañero José Pérez, en los controles noche tras noche haciendo desastre y quién sabe qué más, el Pulga, también conocido como Chiquito, y... Giovanni el Revoltoso en la producción y locución de este espacio, el monaguillo rebelde Javier Xavier, quien te habla Richard Alexander, alias DJ Pastor Tor. Bueno, una vez más en esta tu grada popular, como todos los lunes, bienvenido a todos los usuarios y usuarias de esta 94.7 FM, transmitiendo desde la Casa de Encuentro Bolivariana Freddy Parra, aquí desde La Cañada, en el 23 de enero, Caracas, Venezuela. Saludando a los camaradas de Radio Comunal 95.9 FM en Araure, Estado Portuguesa, quienes nos retransmiten por esta emisora todos los miércoles a partir de las 8 de la noche. Pueden visitar su página, que es radiocomunal.tk. Tienen los teléfonos de cabina 0212-830-1819. Perdón, 830-2819. 0212-830-2819 y la mensajería de texto totalmente gratis al 0412-736-0577 de esta tu Al Son del 23. Puedes seguirnos por arroba radio Al Son del 23. Bienvenidos todos a esta grada popular. El programa de hoy, como siempre, todo lo que tenga que ver con lo que se acontece en la política nacional e internacional, desmintiendo todos los medios de desinformación masiva que a diario nos mienten o nos dan informaciones medio o super falsas. Hay varios temas en el tapete, ¿no? Sí, hoy los acontecimientos internacionales, incluso los nacionales, nos hace un llamado a la reflexión. Ya que estemos alerta, barrio, pueblo, corazones alerta. Enumerándolo, comenzamos por la visita o recibimiento de parte del Senado colombiano, del Congreso colombiano, y también para completar la torta, esa cereza en el pastel, el presidente de Colombia aceptó la visita de los golpistas venezolanos liderizados por Primera Justicia, el cual es Enrique Caprichito. ¿Cómo era el apellido de él? Capriles. También estaba Julito Borges y otras joyitas más que son parte de este partido político golpista, que obviamente, si ustedes ven los videos del año 2002, cuando persiguieron como propios fachas, persiguiendo a ministros del gobierno de Chávez, cerraron medios de comunicación y demás actividades fachistas que hicieron esas 2002. Hoy más que nunca nos llamamos a El llamado es a preguntarnos, Santo, ¿sigue siendo nuestro mejor amigo? Hoy pegamos todo un grito al cielo por el recibimiento del gobierno colombiano, gobierno títere, represor y fascista, del buró político de Primero Justicia. Pero el llamado, compañeros, es que no cambia nada, absolutamente nada. Simplemente que se ve público lo que se hace tras bastidores. Y eso deja claro cuál es la posición, no solo del gobierno colombiano, sino del imperialismo norteamericano, del sionismo internacional, hacia las políticas que estamos viviendo. Hoy, más allá de pegar el grito al cielo, compañeros, por la visita de Capriles, de Borges, de Oscarí y de otro muchachito de estos bobos que no recuerdo el nombre. Sí, pero detrás de ellos está JJ Rendón, que es una joyita. Tenemos que resaltar bien que esa es la política de ellos. Política entreguista, una política fascista. Y ellos simplemente están buscando cualquier medio, cualquier alternativa para acabar con el sueño bolivariano, eliminar el sueño bolivariano de la faz de la tierra, porque son así, son fascistas, son cobardes. Y hoy, así que... y hoy en día podemos analizar que lo que ocurrió el día de ayer o antier, cuando ayer domingo, cuando el presidente de Colombia anuncia su supuesta entrada a la Organización de Tratado del Atlántico Norte, que no son más que el nuevo colonizaje. No solo nos quieren colonizar, nos quieren dominar a través de sus medios y sus bancos internacionales, que son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, hay varias herramientas, ¿no? Pero lo que es la Organización de Tratado Atlántico Norte es nada más y nada menos que el brazo militar, armado. El brazo armado, el cual quiere opacar más que todo a dos de esos imperios emergentes o dos de esos países que están abriendo la política internacional, como lo son China y Rusia, ¿no? Más que todo la OTAN se creó fue para opacar a Rusia. Después de la caída de la URSS, la OTAN se crea para reprimir cualquier foco de resistencia, cualquier foco de revolución en cualquier lugar del mundo. Pero qué casualidad que luego esa visita, que fue reclamada obviamente por el gobierno venezolano y todo su tren, todo el tren ministerial reclamó esto, inclusive el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y todos los venezolanos repudiamos esa visita de estos fulanos antidemócratas, porque si el que no reconoce unas elecciones, ¿para qué participa? Si fueron electos por las mismas máquinas electorales, fueron electos por y ganaron por 10.000 piche votos y están reclamando que le ganamos por 250.000 votos. Entonces, ¿qué tipo de democracia estamos hablando? No, y encima viene el presidente de Colombia y suelta esa perlita. ¿No sería eso una parte, no sería eso una bomba de ensayo? Sí, básicamente por eso te decía, ¿no? Que estas ratas los que están buscando apoyo para acabar con el señor bolivariano. Nosotros tenemos que ir más allá de las palabras. Cuando digo esto, no estoy llamando a la violencia, ni mucho menos, sino a que se tomen cartas en el asunto. Ya Capriles Radoski tiene 11 muertos encima. El fascismo, que representa Primero Justicia, está envuelta en la masacre de 11 de los compañeros que defendían este sueño. Y la impunidad los abriga. Y defiende, el llamado es... Y defiende, porque y defiende. Siguen estando con nosotros. Y siguen estando con nosotros. Pero la impunidad los abriga. Nada hacemos, compañeros, con pegar el grito al cielo. Si estas ratas, y disculpen el lenguaje, pero es que no tienen otra... descripción, un individuo que llamaban los señores, como dice esos señoritos. Sí. Entonces, bueno, no tienen otra descripción estos individuos que traicionan a la patria, que traicionan al ideal. No son juzgados, no son puestos a la orden del Tribunal Supremo de Justicia por traición a la patria y por los hechos de sangre del 15 de abril. Entonces no vamos a hacer absolutamente nada. Entonces acá tenemos que pasar más allá de lo mediático a la acción. Porque sí podemos condenar la reunión. Pero cuando él llega acá, Radoski, con el cuento de aquí tenemos democracia, una democracia cargada de libertinaje, también de impunidad, porque hay que decirlo. Acá no pasa nada. No pasa más que unas noticias en el Facebook y un par de cosas que siguieron entre camas. Bueno, las cosas siguen tal y como están. Claro, lo bueno es el caso de ese anuncio. Digo lo bueno porque así se activa a todos los países solidarios con esta Latinoamérica que queremos construir juntos, la cual creemos que es nuestra patria grande. Y no es un solo... No es por decir lo que es la patria grande, sino que así lo crearon nuestros líderes independientes, lo que nos dieron patria. Estamos hablando de hace 200 años o más. Primero la defendieron nuestros aborígenes, los cuales fueron casi todos masacrados, lamentablemente. Ese es el primer holocausto del mundo, ¿no? El primer genocidio. Peor genocidio de la historia. Peor genocidio. Se mataron a más de 500 millones de aborígenes indígenas, como le quieran llamar. Nos arrancaron la raíz. Bueno, cierto el caso que, bueno, después de 200 años, 1800 para arriba, estos señores que nos dieron patria, hoy vengan estos hijos de la oligarquía a entregar la soberanía de nuestras naciones. Y bueno, ya se pronunciaron dos presidentes dignos de nuestra Latinoamérica. Uno de ellos fue Daniel Ortega, el cual rechaza la intención de Colombia de ingresar a la OTAN. Una nota de Telesur, la cual dice: el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, rechazó este domingo la solicitud de alianza que el presidente Juan Manuel Santos anunció que presentará ante la Organización del Tratado Atlántico Norte, es decir, la OTAN. El dignatario nicaragüense lamentó que su par colombiano haya expresado la decisión en nombre del pueblo colombiano de incorporarse a esta organización militar, la cual es la OTAN, que no tiene razón de ser. Igualmente, Ortega cuestionó que mientras los países de Latinoamérica y el Caribe promueven y fortalecen el desarrollo y unión de sus regiones para definir una zona de paz, el gobierno de Colombia pretenda esta alianza con la OTAN. No lo podemos ver bien. No es un asunto de voluntad o de expresar su criterio por expresarlo. Se trata de defender principios, dijo el presidente de Nicaragua. Destacó que la principal fortaleza de América Latina está en la paz, no en sus naciones. No en que sus naciones se llenen de bases militares extraterritoriales, ni que nuestros países vengan a incorporarse a organizaciones como la OTAN, cuyos méritos han sido bombardear, asesinar y destruir. Eso ha hecho la OTAN en los últimos tiempos. Lo ha hecho y tiene una política de continuar haciéndolo. Eso fue un llamado a atención que hizo el presidente de Nicaragua. Este momento Nicaragua deja totalmente claro que es inadmisible que un país como Colombia, haya tomado esta decisión. De la misma manera agregó que Estados Unidos es una potencia extrarregional y en esto lo definió el propio Estado norteamericano. En este sentido, recordó que el conflicto de las Malvinas en Argentina con Reino Unido y la posición que tomó Estados Unidos en ese caso, cuando Inglaterra lanza la guerra de las Malvinas contra el territorio argentino. ¿Qué hizo en ese momento Estados Unidos? Inglaterra es una nación extraterritorial y Estados Unidos, en lugar de cumplir con lo que había firmado en la OEA, traicionó a América Latina, traicionó a Argentina y se fueron a respaldar a los británicos. Es un claro ejemplo de lo que ocurriría si en dado caso lamentablemente viene a ocupar uno de nuestros estados. Pero la solidaridad y el llamado a atención que hizo otro digno presidente de la república, de una de nuestras repúblicas, fue el presidente Evo Morales, quien pide una reunión de UNASUR ante intención de Colombia de entrar en la OTAN. El presidente de Bolivia, Evo Morales, calificó este lunes como amenaza para la región la decisión de Colombia de unirse a la Organización del Tratado Atlántico Norte y pidió una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la Unión de las Naciones Suramericanas, es decir, UNASUR. No podemos permitir que la OTAN intervenga en Latinoamérica. Tener a la OTAN es una amenaza a nuestro continente, a Latinoamérica y al Caribe. El mandatario pidió a la Secretaría General del Bloque realizar los trámites para que el Consejo de Seguridad convoque una junta de emergencia para asumir una posición conjunta de rechazo a la llegada del Pacto Atlántico a la región a través de Colombia. Llamamos a los movimientos sociales a repasar la historia, a organizarnos y unirnos para defender los recursos naturales, pero también la vida. La crítica de Evo Morales se une a otras realizadas por varios mandatarios de la región, entre ellos el nicaragüense Daniel Ortega y el venezolano Nicolás Maduro. Bueno, ahí están dos llamados a la integración, dos llamados a que no nos vengan a pisar otros países. Sí, porque nuestra América Latina es un territorio de libertadores, un territorio de hombres libres y no de pueblos saqueadores y zánganos de la historia. Hoy, más allá de cualquier otra cosa, lo de Colombia, simplemente yo lo veo, Javier, como una amenaza para reactivar o activar definitivamente esas 7 puñaladas que tiene nuestra América Latina en territorio cafetero. Estados Unidos, Norteamérica y sus fuerzas aliadas desde hace más de medio siglo están operando en Colombia. Hoy lo de la OTAN representa simplemente que públicamente se va a hacer ese tratado o esa firma de documento que legalizaría a esos mercenarios que estuvieron en la masacre que se vivió en Libia. Porque había muchos de ellos que eran colombianos. Hay que recordar que uno de los análisis que hizo nuestro compañero Walter Martínez, cuando matan al compañero Gaddafi, ¿lo recuerdan? Se escuchaban voces de latinoamericanos, un acento muy parecido al los compañeros de nuestro hermano país. Un hermano país golpeado por miserables como Santos. Y si las lágrimas de Neruda fueron muy grandes cuando murió Stalin, las lágrimas del pueblo rebelde colombiano, igual que el pueblo turco que hoy sale a resistir, creo que el día de mañana se irán secando. Porque los pueblos están despertando, Javier. Y esta respuesta a la OTAN, yo creo que la respuesta tiene que ser lo que siempre hemos dicho acá. Una respuesta contundente de nuestros pueblos a una unión de fuerzas armadas también. Sin duda, aparte en lo económico y en lo militar, ¿para qué? Hay que hacer todos los esfuerzos para que Latinoamérica o Sudamérica tenga su propio ejército. Estado mayor de ejército. Porque si nosotros nos defendemos, este sueño que le costó la vida al comandante Chávez y a tantos otros compañeros, ¿quién lo va a hacer? Entonces la integración militar, económica, política y cultural va de la mano con la emancipación de nuestro sueño, de esa América grande y libre. Los países alineados con el ALBA tenemos que tomar medidas radicales ante la situación que se está presentando, porque lo de los Santos no es más que una simple amenaza a las declaraciones, indiscutiblemente, que dio el compañero Maduro, que puede ser muy criticados por unos y por otros, que ya hablamos a hablar de eso, pero en este caso específico tomó unas palabras determinadas y unas acciones que no negamos que estén guiadas por el corazón y por el profundo sentimiento de amor que siente hacia el comandante Chávez y hacia este esfuerzo que estamos construyendo entre todos, a este sueño utópico que se llama socialismo del siglo XXI. Así que a esa respuesta, a esas intenciones imperialistas y sionistas de acabar con nuestra América Latina y con sus recursos naturales, tenemos que defendernos hasta los dientes. Defender hasta con los dientes todo lo que le costó la sangre a nuestros indígenas, a nuestros compañeros y compañeras campesinas que siguen derramando sus sueños a lo largo y ancho de nuestra América Latina. Así que esto nos llama a reflexionar y a tomar acción, porque nosotros sí somos un país democrático, pero en un país democrático no hay impunidad. No hay. Entonces, por eso es que decimos que Capriles Radosky y que su combo deberían pasar indiscutiblemente un par de meses, un par de años en la suite, en aquella suite, ¿cómo que se llama? El rodeo en el hotel de Yare, en el, ¿cómo se llama la otra cárcel? El Pala, bueno, no sé, el cuento que deberían estar presos como delincuentes comunes que son. Y no podemos permitir que siga brillando la impunidad, compañeros, porque nada, este tipo de amenazas no van a parar. Porque nos hagamos o queramos poner la otra mejilla. Pero ¿hasta cuándo vamos a poner una y otra vez la otra mejilla? Ya no tenemos más mejillas que poner. Bueno, vamos al primer corte musical de Estatura Popular y seguimos con el debate acerca de lo que está ocurriendo con este miserable llamado Santos. Santos y Capriles deberían negarle la entrada al país. Javier, cuéntanos qué estamos escuchando. ¿Qué le pasó al pana? No sé. Como que te dormiste con el tema. Mala Rodríguez, con un corazón. Primera vez que la colocamos aquí en Grada Popular. Es una chica interesante. Véala. Sí, no, indiscutiblemente. Muy bonita. Mira. Y un corazón rebelde. Estamos hablando de Colombia y la OTAN y todo ese rollo que quieren envenenar a nuestra hermana República Colombiana. Porque recuerden de dónde viene ese nombre, ¿no? El generalísimo Francisco de Miranda, que creó la Gran Colombia. Ese sueño que no digamos en honor de quién, porque no nos merece ni nombrar. Pero bueno, amarillo, azul y rojo son los colores que nos integran. De hecho, tres de nuestras naciones tienen los mismos colores. Aquí esta vez, un afiche que nos hicieron llegar acá a la radio y que nosotros, por supuesto, nos apegamos a comunicarlo. Colombia no está sola. Rompamos las fronteras, la física, la cultural, la histórica. Proponemos para este ciclo las siguientes producciones. Estamos hablando de cine. Mañana 4 de junio. Esto es decir, todos los martes de este mes se van a presentar en la Cinemateca Nacional, en la sede del Museo de Bellas Artes, ahí en lo que es el Parque Los Caobos o la estación del Metro Bellas Artes. A partir de las 5 de la tarde, todos los martes, por ejemplo, mañana va a estar Buscando a Miguel. Un documental o una película del año 2007 por el director Juan Fischer. El 18 de junio, los cóndores no entierran todos los días. Año 84, el director Francisco Norden. Y el... aquí me saltó una fecha, ¿viste? El 11 de junio. Primero el 11 de junio que el 18, disculpen. Retrato de un mar de mentiras, año 2010, del director Carlos Gaviria. Después viene el 18, cóndores no entierran todos los días. El año 84, el director Francisco Norden. Y el 25, martes 25, la guerrilla del siglo XXI. Por ahí serían bastantes amigos nuestros. Año 2010, director equipo de cine Lauber Rocha. Pueden buscar en Facebook, este grupo se llama así tal cual, Colombia no está sola. Se llama En el Espacio, martes 24 cuadros. Repetimos, en el Museo de Bellas Artes, en la sala de la Cinemateca Nacional, a las 5 de la tarde. Y también nos invitan, como siempre lo hace, la compañera Valerins, que es cultora. Nos invita todos los martes a todos los cultores y a todos los que hacen vida con nuestro folclore, todo lo que tiene que ver con el folclore venezolano, para ponerlo, porque ahí asisten no solo todos los que hacen bailes tradicionales, todos los que hacen tambores, todos los que hacen, viven, ponen a vivir todas nuestras grandes formas de cultura, ¿no? Sí, está buscando a una asamblea patriótica cultural del gran pueblo patriótico. La agenda va a ser un congreso fundacional del gran pueblo patriótico todos los martes o otro martes, este martes 4 a las 5 de la tarde en el edificio Humboldt de Plaza Bolívar. Así que no te quedes pegado en tu casa, cultor y cultora, y asiste siempre a esta asamblea, que casi siempre son los martes, o en el edificio Humboldt de Plaza Bolívar, o en el Liceo Andrés Bello de la Avenida México. Javier, estaba escuchando el excelente listado de documentales y películas sobre el conflicto colombiano, y estaba buscando en Google exactamente que faltó uno, que tenemos que recomendar, indiscutiblemente, es el de la UP, El Baile Rojo. Que cuentan básicamente cómo fue aquella masacre, cómo se orquestó y cómo compañeros fueron cayendo uno tras otro por defender esta utopía que llamamos sueño bolivariano, por defender una idea. Y le recomendamos sobre todo a la juventud opositora que nos puede estar escuchando, o a los compañeros de la CIA que no se pelan grapo popular, que lo vean. O en el cementerio, en Miraflor. Sí, que lo vean. Que lo vean y trasladen todo aquello a lo que puede pasar aquí si la derecha llega a tomar el poder. Si el fascismo llega a ganar. En el pueblo colombiano tenemos que reflejarnos nosotros. Desde hoy hasta los próximos 50 años. Si llega a pasar lo que quiere el fascismo criollo. Así que, pueblo alerta, pueblo a la calle. Defender esta revolución es un compromiso, es un deber. Y decíamos en la parte anterior que que... Tenemos que nombrar también la parte... Porque nombramos a dos presidentes dignos de nuestra Latinoamérica que se opusieron a este... A este tratado que pretende hacer Colombia, pretende. Pero también nuestro presidente legítimo, Nicolás Maduro Moro, tuvo su pronunciamiento, ¿no? De todas maneras, si quieres, pues... Bueno, básicamente era para concretar la idea que teníamos al principio, ¿no? Que con este tratado que está haciendo el presidente Santos, lo que busca es amedrentar claramente al proceso bolivariano. Ese hombre que por alguna razón nuestro comandante Chávez llamó el mejor amigo dentro de los juegos de los Real Diplomatic. Oh, mucho rey. Está quitándose la careta. Tipo que demócrata no tiene absolutamente nada. Genocida. Que tiene que estar metido hasta el cuello con el caso de los falsos positivos. Junto al narcotraficante número 82, Álvaro Uribe Vélez. El doctor Barito. Doctor Barito también le dice. Entonces, ¿qué esperaba? ¿Qué se esperaba de un ser así? Un digno heredero de Santander y su combo. Porque parece que la historia de los pueblos son cíclicas, ¿no? Y ahí en Colombia, otro Santander, que no solamente traiciona al pueblo colombiano, sino a los sueños bolivarianos. Y digo que los traiciona no porque lo haya adoptado de alguna otra manera. Bueno, los traiciona porque esas familias siempre, desde más allá de la independencia, han venido pisoteando nuestros suelos. Desde 1500 y algo, las familias oligarcas que vinieron de España y de Portugal han seguido pisoteando a nuestra nación. Exacto. Y digo que siguen que han traicionado el sueño bolivariano porque es un compromiso con la dignidad de la América Latina. Aunque estemos de un lado o del otro, trabajar por la unidad del continente y buscar integrarse a una fuerza foránea es la cachetada que hacía falta. Así que nosotros llamamos a nuestro gobierno a reflexionar sobre muchas cosas. A reflexionar sobre hasta dónde nos ha llevado la realpolitik. Casos como Joaquín Pérez Becerra, por ejemplo. Lamentablemente no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás. Pero que nos puso... Para los que no saben o no están escuchando, Joaquín Pérez Becerra es un compañero... Periodista colombiano-sueco. Periodista... Sí, periodista de los nuestros, pues. Alternativo, guerrillero en el buen sentido de la palabra, pero juzgado y buscado por el gobierno colombiano cuando este ya era ciudadano sueco. Llegó a Venezuela en gobierno de nuestro presidente Hugo Chávez aproximadamente dos años y algo, y lamentablemente fue detenido en el aeropuerto internacional de Margarita por un pitazo que le echaron. Un telefonazo que le echaron del Palacio de Nariño al teléfono rojo de Miraflores. Lamentablemente lo apresaron y lo devolvieron y lo mandaron fue a las cárceles colombianas. Y metió a Venezuela, gústenos o no, esta palabra, en la lista del Plan Cóndor, una vez más. Lamentablemente fue una raya para la revolución. Juegos de realpolitik. Lamentablemente fue una raya para nuestra revolución. Pero como diría el compañero Julián Conrado, la mancha es la revolución no se mancha. Ese es otro compañero, quien es víctima de la realpolitik, de los tratados diplomáticos entre dos estados. Entonces aquí hacemos otra vez el llamado y la reflexión. ¿Vale más una amistad falsa para las cámaras que la solidaridad con nuestros pueblos? Hay compañeros y compañeras que históricamente han defendido el proceso bolivariano, porque aunque quizás no compartamos la forma en la que ellos están tratando de tomar el poder en su país, somos hermanos de una misma lucha. Así que llamamos a reflexionar y a vernos en el espejo de la traición el día de mañana. Bueno, mira, para concluir y no aburrirlos mucho, vamos a concretar este de la OTAN y el pronunciamiento que dice el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien desde Managua alertó, Nicaragua, alertó a los latinoamericanos sobre el rol de algunas oligarquías de la región, que junto a ciertos actores políticos invitan al intervencionismo y a la injerencia de los países de América Latina para derrumbar los esfuerzos integracionistas logrados a lo largo de los últimos años, e hizo un llamado a consolidar la región como un territorio de paz. Le quieren meter dinamita en la médula de los logros en la Unión de América Latina y el Caribe, de América del Sur, y pretende enrarecer las aguas de las relaciones políticas entre los gobiernos para una ofensiva feroz e imponernos modelos de dominación rechazados durante dos siglos por nuestro pueblo, dijo Nicolás Maduro. En este sentido, destacó que sería una locura un ejército extranjero en Latinoamérica e invitó a una patria grande unida en la CELAC, UNASUR, CARICOM, en el ALBA, en Petrocaribe. Nosotros no tenemos nada que buscar en pactos de dominación y de guerra. No podemos abrirle nuestros territorios a ejércitos y a fuerzas armadas de otros continentes, dijo Nicolás Maduro. Por ello hizo un llamado a la juventud a estar alerta ante los distintos intentos de desestabilización en contra de los procesos de paz que se han impulsado en los países del continente, al tiempo que ratificó que el camino de la región es la consolidación de un territorio de paz libre de armas nucleares y libre de ejércitos imperiales. Maduro se refirió además a la importancia de los organismos de integración regional, en particular la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América Latina, que ha sido un motor político para la Unión de América Latina y el Caribe. Así que bueno, más claro, imposible. No podemos permitir que ejércitos de otras naciones vengan a someternos, vengan a supuestamente colonizarnos, como si fuéramos, no tuviéramos ya unas civilizaciones suficientemente enraigadas, así como quisieron hacer pasar a nuestros aborígenes, que eran unos incultos, que eran hijos del demonio, con su guerra, con su supuesta guerra de las cruzadas y todas esas porquerías que intentaron hacer en los pueblos árabes. Así es. Entonces, ¿a quién engaña en pleno siglo XXI con tantos medios de comunicación habidos y por haber? En pleno siglo XXI, donde el fantasma del comunismo sigue recorriendo Europa, ese fantasma que el imperialismo norteamericano creía espantado, creía atrapado, hoy causa revuelta y despierta conciencia y corazones en la Turquía. En la Turquía de aquellos grandes poetas. Así que vamos a escuchar un tema y hablaremos un poco sobre lo que está pasando en Europa y ese despertar de conciencia que se está viviendo en ese contra el capitalismo salvaje y feroz. Dale, que el DJ eres tú, elige la pieza. Puede ser Buena Fe o Nosotros con Chan. Oprimo a mi neurona, pero le parecen feas. Diserto de versos de Alberti o de Pablo, la muy condenada no entiende lo que hablo. Y yo, y soy presa del machismo ancestral. Maldigo 10 veces a quien la parió e increpo al sistema educacional. Se será que la idiotez también la manda Dios. A veces de forma proporcional a cuánta curva guarde el armazón. Mira que teorizo sobre el gusto, vivo que enciclopédica mis ojos a su gusto. Recuerdo a mi abuela y su sabia retreta. Hay cosas que alan más que cuatro carretas. Yo la veo como parte hacia el montón. Me pierdo en el espacio sideral. Me asalta por la espalda una razón. Se será. La historia siempre gira en espiral. Si tiembla cual tambor de cimarrón, si suenas cual violín de mayoral. Son tus nalgas dos joyas del baile, lírica del tacto, poemas escritos por natura en braille. Te bordan espacios, paralizan tiempos, todo un evento. Nalgas como el Kilimanjaro, el frío en la distancia que alega un infinito de dulzura de mis manos. Te bordan espacios, paralizan tiempos, todo un evento. Todos se hacen los simpáticos, desde los más vulgares hasta excelsos catedráticos. Se va contoneando, sabiéndose encima de un par de corazas para su autoestima. Y yo, bien firme como pose militar, le rindo honores a su criollez. Me enorgullezco de la dignidad. Se será que lo bello pasa por la apreciación. Disfrute su momento de esbeltez y póngale cabeza al interior. Nalgas, dos joyas del baile, lírica del tacto, poemas escritos por natura en braille. Te bordan espacio, paralizan tiempos, todo un evento. Nalgas como el Kilimanjaro, el frío en la distancia que aleja un infinito de dulzura de mis manos. Te bordan espacios, paralizan tiempos, todo un evento. Nalgas, dos joyas del baile, lírica del tacto, poemas escritos por natura en braille. Te bordan espacios, paralizan tiempos, todo un evento. Nalgas como el Kilimanjaro, el frío en la distancia que aleja un infinito de dulzura de mis manos. Te bordan espacios, paralizan tiempos, todo un evento. Cuéntanos, Javier, Buena Fe, desde Cuba. Cuba, Nalgas. Caballero. Nalgas. Una banda que nos ha visitado en repetidas ocasiones. Sí, incluso con compañías privadas. Pero bueno, y, bueno, uno tiene que ver. Buena música. Sí, excelente banda, la vi. Bien amena. Yo la vi sin querer por ahí en el año... ¿2000 qué? 2008. Por ahí más o menos. Con otra excelente banda de Puerto Rico. Cultura profética. Totalmente gratis. Una de esas bandas que entre sus letras reclama siempre la independencia de Puerto Rico. Ese Puerto Rico olvidado, ¿no? Aquí estoy en una nota. Habíamos quedado algo pendiente. El cuento no. Estamos hablando un poco sobre las revueltas que se están viendo en Europa. Dale, pues después sobre hablamos de Puerto Rico. Hoy por hoy. Hay que siempre hablar de Puerto Rico, como siempre hablamos de Palestina, de Siria, del País Vasco, de Colombia, del Sahara. Saharaui. Sí, el Sahara. Puede ser el Sahara Occidental. Bueno, en Turquía es cierto lo que está pasando, señores. Es que está habiendo una represión brutal ante el despertar de un pueblo digno que dice basta a un gobierno represivo, basta a un gobierno que responde a los intereses del monopolio sionista, basta, a un gobierno que ignora los derechos de un pueblo, porque nos pueden haber robado todo, pero indiscutiblemente, lo único que nunca nos van a poder quitar, los expropiadores, son nuestro sueño, y es nuestra dignidad. Hoy, Turquía es noticia, sí, por un digno pueblo que se lanzó a las calles, que está manifestándose, que está diciendo, aquí estamos, no nos para nadie, y vamos hacia adelante. Y también una represión, que seguro no verás en la vieja Eurovisión ni la nueva. Ni en Televen, ni en el Imparcial de Venevisión. Ni tampoco vas a ver en Caracol, ni cómo se llaman las porquerías de televisoras en Argentina. Ni ninguno. Telefe. Telefe, che, Telefe también está. No, no. Debe haber varias, bueno, que tienen la misma 3, política entreguista y arrodillada ante el imperio. Y acá lo mencionamos de esta manera, es porque nos gustaría hacer una comparación. Durante el 14 de abril, 15 de abril, disculpe, acá la oposición venezolana hizo y deshizo, y no hubo una respuesta contundente a esas acciones terroristas. Los compañeros en Turquía, de una forma, sí, pacífica, salieron a las calles, de una forma democrática salieron a portar por su derecho, y la represión de la policía y de los cuerpos armados turcos fue brutal y está siendo brutal. Y acá no hay organismo internacional que diga que se están violando los derechos humanos. Sí, cuando, ¿dónde está el policía del mundo? ¿Dónde están los policías del mundo? Los gringuitos estos. Aquí no sale Obama diciendo que no hay libertades democráticas. Señores, en Turquía le están cayendo a tiros, le están lanzando bombas lacrimógenas en las casas a la gente para que salga. La casa del Partido Comunista Turco, en horas de la tarde, fue asediada por la policía fascista turca. Policía fascista turca que irónicamente tiene o su arma de represión Made in Brasil. Las bombas lacrimógenas están hechas en nuestro pueblo hermano de Brasil. A eso también nosotros tenemos que tener más consciente. ¿A qué le vendemos? Está el dinero sobre el interés en nuestro pueblo. Claro, el armamento no tiene nación. No, lamentablemente. Porque los perros de la guerra, lamentablemente, le venden eso hasta un niño de 5 años. A lo que sea. El que tenga dinero y le ponga la plata en la mesa. Entonces, llamado acá al compatriota, al preocupado, al benevolente Obama, que salga diciendo las mismas estupideces que dijo sobre Venezuela en su momento, pero con realidades que está pasando en Turquía y ese gobierno títere norteamericano. Por eso que hacemos, lo decimos de esta manera, pues nos gustaría hacer la comparación. Las imágenes, los videos están. Lo que es igual no es trampa. De compañeros que han perdido los ojos, un ojo, por un impacto con una bomba lacrimógena. Ah, puede ser hasta con una bala de goma. Una bala de goma también. Perdigonazo. Y acá, los organismos internacionales, como pasa en Palestina, como pasa en Siria y en Medio Oriente, callan. Claro. ¿Y qué pasa en Guantánamo? No pasa nada. Guantánamo es un parque de diversiones donde la gente se va a... Y los derechos humanos de estos compañeros musulmanes. Entonces, que están en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Así mismo, porque no tienen nada que ver en el rollo. Pero el cuento es acá, compañeros y compañeras, es que hagamos un ejercicio de reflexión sobre las cosas que están ocurriendo a nivel internacional y los comparemos en todo momento con la realidad de nuestro país y con los ataques que recibimos a diario. Hoy Turquía se convierte en un foco de resistencia y nos llama a nosotros también, dentro de este proceso de crítica y autocrítica que estamos viviendo, a asumir con más responsabilidad el proceso bolivariano. Porque este momento es un momento crucial donde aparentemente la derecha está avanzando dentro de nuestras propias filas. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Compañero Toby Valderrama, que no ha sido santo de mi devoción. ¿Quién es Toby Valderrama? El compañero de Un Grano de Maíz. Un personaje que escribe una columna muy muy comprometida muy, con el proceso. Sí. Y crítica también. Y bastante leída por todo el país. Por todo el país, sobre todo los que estamos con este proceso revolucionario. Que sea atacado este compañero por tener unas posturas críticas a lo que está pasando. Por decir, oye, compa, el camino no es por ahí, el camino es por acá. Nos hace un llamado a la reflexión. ¿Qué tipo de revolución queremos? Decíamos hace un par de semanas. Es hora de empezar a hacer la crítica de la revolución para poder entrar la revolución de la crítica. Sabemos que como todo proceso revolucionario... Tenemos errores. Sí, y también hay unos asesores o compañeros del Partido Socialista Unido, que es el que es la máquina hace voto. Lamentablemente, el partido nunca logró hacer lo que el comandante jefe supremo Hugo Chávez Frías quiso, que fuera un partido desde las bases, que fuera un partido donde toda su militancia se preparara en cuadros de lectura. ¿Cuántas veces Hugo Chávez nos mandó a organizarnos? Desde círculos bolivarianos, ayer, círculos de lectura, los consejos de trabajadores, los consejos de todo. ¿Y qué ha ocurrido a lo largo de estos 14 años? Lamentablemente no tenemos ni el 20% de organización que deberíamos tener. Organización de que deberíamos tener ya chamos del liceo convencidos de que este es el paso a su futuro, que este es el proceso que lo vas a llevar a tener todo lo que sus bisabuelos y abuelos nunca tuvieron. Que no tuviera que mendigarle a un patrón y trabajarle 12 horas diarias. Afortunadamente la ley del trabajo se está cumpliendo. Estaba viendo un reportaje aquí en este excelente diario Ciudad Caracas del día de hoy. Que bueno, entrevistan a varios misioneros. Tenían ya 2 días libres. No están siendo tan explotados como lo eran antes. Exacto. Un mesonero tenía que trabajar prácticamente toda la semana en unos horarios bien fuertes, ¿no? Me imagino los vigilantes también deben estar contentos. Pero bueno, no salgamos del tema. Estábamos en lo de Turquía. Hoy día no solo está pasando en Turquía, también en Ciudad Caracas vemos en sus páginas 19 la sesión del mundo o sesión mundo. Dice: Europa protesta políticas neoliberales. Marcha en más de 80 ciudades del continente, como Frankfurt, Madrid y Lisboa a la cabeza, al grito que se joda la troika. En las fotos, bueno, colocan: en Alemania fueron detenidas unas 400 personas. En España la cobertura de los medios de difusión silenció la protesta. Es decir, no salió nada en los telediarios, como le dicen ellos, ¿no? En los noticieros, ni en la prensa escrita. Y manifestantes en Portugal quieren que el Fondo Monetario Internacional fuera de su país. Bueno, nosotros también lo queremos bien lejos y hace rato le dimos una patada por el orto. Un 27 de febrero de 1992. 89, disculpa. 1989. Estamos hablando del Fondo Monetario Internacional. Cuando, sí, los manifestantes en Portugal quieren al Fondo Monetario fuera de su país. Y le decíamos que le habíamos dado una patada por el orto, es decir, por las nalgas blancas, a estos señores que pretendían vender esta patria. Que bueno, que poco a poco la fueron prácticamente regalando por pedacitos. Estos señores que gobernaron, entre ellos Carlos Andrés y después Caldera, el que dijo: en mis manos no se perderá la patria. Caldera, que uno a veces no sabía si era un títere o si era el presidente. Ah, señores, lo dejó Videla, loco. Ciertamente, pero no te metas en esos problemas ahorita. No, para nada. Decíamos que en más de 80 ciudades del continente europeo, como Frankfurt, Madrid y Lisboa, al grito que se joda la troika, donde hubo muchos detenidos, señor. Inclusive en Turquía, ¿viste? Turquía creo que marcharon también por esto y por unas declaraciones contra la hermana República de Siria. Como recordamos, Turquía queda muy cerca de Siria e Irán y también de Irak. Y es una de estas naciones que sus gobernantes poco a poco se han doblado, se ha occidentalizado. Exacto, gracias, Richo. De nada, bien. Ya que varios países árabes y musulmanes también se han bajado los pantalones para entrar a la Unión Europea. Cosa que territorialmente no les merecían, ¿no? Igual que hay una protesta hoy día de varios intelectuales e inclusive futbolistas y directores de cine contra la realización del mes que viene, en este mes, perdón, del mes de junio, de un torneo europeo en Israel, un torneo sub-21. Pero vamos a contarle mejor lo que pasó este domingo en Europa. Una pequeña reseña ahí para que ustedes sepan. Lo estamos sacando de la sección Mundo, de la página 19 del periódico del día de hoy de Ciudad Caracas. Miles de personas salieron ayer a las calles de Alemania, España y Portugal para protestar contra las políticas de austeridad en el marco de una jornada europea de movilizaciones como consecuencia de la crisis. La protesta realizada el sábado pasado por el movimiento indignado Block Pick concluyó con enfrentamientos violentos entre manifestantes y la policía. La estrategia de la policía es evidente, querían que la situación de tensión escalara, afirmó Roland Swetz, portavoz de Block Pick, tras denunciar que los agentes utilizaban gas pimienta contra los manifestantes cuando un grupo se negó a ser requisado en un cordón policial. Los manifestantes celebraron el éxito de la protesta después de haber logrado cerrar hoy el centro de Frankfurt, no solo bloqueando la sede del BCE, Banco Central Europeo, sino de cientos de instituciones financieras, empresas y corporaciones que han sacado provecho de la crisis europea durante años. Dejamos claro que no aceptamos su autoritarismo. La protesta alemana estuvo coordinada con la convocatoria Pueblos Unidos contra la Troika, una movilización internacional que fue liderada por Portugal y España y tuvo réplica en ciudades de Francia, Bélgica, Grecia, Irlanda, Reino Unido y Croacia, pero con menor fuerza. Bueno, interesante, ¿no? Aparte que acusan que hubo una silenciación mediática. La cobertura mediática de las movilizaciones en qué raro, ¿no? Que los medios de comunicación se presten para esto, Rich. ¿Quién diría? La democracia. Déjalo Facebook, que lo tiene hipnotizado. No, estoy leyendo algunas cosas acá sobre el tema. La cobertura mediática de las movilizaciones en España y otras partes de Europa volvió a repetir el guión habitual, como por ejemplo la televisión española, es decir, TV, ninguna noticia respecto en el telediario de TV1 de las 3 de la tarde del 1 de junio, a poco más de las 3 horas del inicio de la marcha de Madrid y cuando ya habían tenido lugar algunas manifestaciones en otras ciudades españolas como Barcelona, Zaragoza y Bilbao, una información del noticiero de las 9 de la noche a más de 2 minutos y medio, tras varias informaciones de menor relevancia a partir del minuto 12 con algo del telediario, ninguna mención a las movilizaciones en las portadas de la prensa escrita del 2 de junio. Es decir, silencio mediático, complicidad con los estados de derecha en estos países. Viendo acá en la porrea alguna nota, creo que es exactamente la misma, es lo que estaba leyendo. Pero me llama mucha atención las imágenes de las pancartas. Hay una que dice Troika, go home. Te recuerda a Ali Primera. Claro. Y una muestra que de alguna u otra manera el pueblo venezolano está marcando pautas. Quizás no tenga nada que ver, pero ese Yankee go home de Ho Chi Minh, ese Yankee go home de Ali Primera, ahí claro. se está haciendo sentir en la vieja Europa. Por ahí 40 ciudades, como bien lo dijo Javier, del estado español salen a las calles a manifestarse. Esto no lo verás en el nuevo Globovisión. No lo verás en ningún otro lado. contra la Troika. Lo puedes ver en Dosierra. En Dosierra, sí, indiscutiblemente. Yo creo que a las 22 horas de Caracas. Vale. A las 23 en Telesur. Y la repetición creo que es a las 12 del mediodía. Pero de todas maneras, vamos a hablar también un poquito de Turquía, ¿no? Represión de manifestación en Turquía deja detenidos y heridos. Las calles de Estambul parecen zonas de guerra, describieron ayer los diarios locales. En Turquía sí hay información. Datos oficiales del Ministerio de Interior turco revelan que desde el pasado viernes un total de 939 personas fueron detenidas en las ciudades manifestadas. Fueron detenidas en las violentas manifestaciones que se realizaron en toda Turquía, desencadenadas por una protesta en Estambul, que es su capital, para salvar un céntrico parque de la destrucción. Wow. Todo empezó por un parque. Mientras que al menos 79 personas han resultado heridas en los enfrentamientos. El conflicto se inició por un proyecto de infraestructura del gobierno que acabará con la Plaza Tarsim, uno de los pocos espacios verdes de la capital turca, para reconstruir un cuartel militar y hacer un centro comercial. Salvemos el ecosistema, sigue nuestro comandante Chávez. Pero hay muchas cosas detrás de esto, porque en esta Plaza Tarsim se viene haciendo diferentes manifestaciones ya hace un bojote de años. Símbolo. Es una plaza bien de la izquierda. Durante la contienda de este sábado, el cuerpo policial arrojó gases lacrimógenos y despertó con cañones de agua a presión a los manifestantes. Quienes protestaban estaban apertrechados con mascarillas quirúrgicas y pañuelos en su rostro y cantaban eslogan como "Unidos contra el fascismo" y "Gobierno renuncia". Cuando se produjeron los choques con los agentes mientras se desplazaban a la plaza Tarsim. Frente a uno de los mayores protestas que se ha registrado contra el gobierno islamista del primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan, a quienes muchos de sus detractores consideran conservador y autoritario, afirmó que la policía permanecerá desplegada y que no se dará marcha atrás al proyecto de construcción que provocó las protestas y la posterior represión policial. La policía está de servicio hoy y lo estará otra vez mañana, porque la plaza Tarsim no puede ser un lugar donde los extremistas hagan lo que quieran, decretó el primer ministro Recep Tayyip Erdogan. Así que bueno. Pero tú hablaste unos muertos al principio del programa, ¿no? Sí, un par de muertos, o sea, ya. La represión el día de hoy ha sido brutal. Ustedes pueden poner en YouTube "Pueblo turco resiste" o 90 días. Si no, le recomendamos aporrea.org, sí, o la página de la gente de hispantv.com. Sí, sí, bueno, y también en YouTube más fácil también puedes conseguirte Rebelión Turca, y hay varios videos sobre la represión y las acciones de los compañeros, dentro de los cuales podemos destacar el Partido Comunista Turco, que es un partido comunista realmente comprometido, que está en las calles, activo, con el pueblo, codo a codo, y nosotros acá, ¿no?, reivindicándolo siempre, ¿no?, como marxistas que somos. Son esperanzas, son ejemplos, y vamos avanzando, mientras que los pueblos del mundo se alcen en rebelión y se alcen en canto. ¿Cuándo en canto? ¿Te parece si escuchamos una canción, Javier? ¿Qué nos trajiste esta noche? No, puedes ponerla de los camaradas de "Todos somos chaves, todos somos chaves". ¿La tienes ahí al tiro? Vale, pues, vamos a escucharla. Volvemos unos minuticos. No está, no rueda. Bueno, pues coloca otra. Pam, pam, pam, pam. ¿Qué pasó, DJ? Bueno, mientras tanto vamos a recordar los teléfonos de cabina 0212-830-2819. Ahí va la canción. Thank you. miembros que arrastro 6 kilómetros en este invierno. Por un asiento, unos libros que no entiendo. En el agro no hay tiempo, soy vástago encargado del ganado que se desintegró. Mi padrastro roncó un cedrón en río, todo lo llevó mi ojota. La mina, la población y la república es el patrón. Los últimos que hablaron por la educación, colgados al tablón, azotados por ladrón, empadronen al peón. Abro trecho, el poncho debajo del pecho, el cobre me ha devuelto su cuerpo siniestro. Lejos de este pueblo, si me quedo muero como mis ancestros. Sé que con miedo no llego, luego me vuelvo ciego, reniego de donde provengo. Mi abolengo es indio, pero soy lo que tengo. Después de tanta luna lo comprendo, hoy que me acosan los recuerdos. Esa prosa intravenosa, homenaje escorza, bajo su cielo crecieron tormentosas las infancias incompletas de carpetas repletas de fosas. Y brotan retamas sin excusas, son huérfanas de chozas. Por el oro en Cusco masacraron a los tuyos. Y te dicen que es historia. Rectores cobran eficaces sus disfraces. Hay escasez de profes con base. Pobre lo que ofrecen clase. Yo que empecé la prece meses y nunca pensé en la huelga ni en el cese. Lima amanece pese al terror y los entierros. Veo este pueblo que crece pero no puede alimentarse. Denuncio el hueso. Mi derecho es un negocio, compañía, y no será mía esa membresía. El club de socios facturan servicios, fracturan el sistema ocio con una china pa'l pasaje y un plaje en este montaje. Quieren que me baje al monje y su triste porcentaje al aprendizaje. La institución es un bufón en el cajón de los 500 rosarios. Bibliotecas, cementerios, seminarios pa' los pavos que sueñan ser empresarios. Después de tanto tratado, este mal es nacional o importado. La Hindebrand y el Chan de Chambelán tienen un plan: idiotizar al escolar. Es el deber del Estado educar, no un beneficio más a la transnacional. Grises y lúgubres crece el congénere. Falso ser el mundo donde pongo el pie. Otro cadáver que disfrutaré. Vencer el elitismo del saber. Todo pa'l techo es mi derecho al deber de promover. Grises y lúgubres crece el congénere. Falso ser el mundo donde pongo el pie. Otro cadáver que disfrutaré. Vencer el elitismo del saber. Todo pa'l techo es mi derecho al deber de promover. Grises y lúgubres crece el congénere. Falso ser el mundo donde pongo el pie. Otro cadáver que disfrutaré. Vencer el elitismo del saber. Todo pa'l techo es mi derecho al deber de promover. Grises y lúgubres crece el congénere. Falso ser el pam, pam. Eso es Reforma de Pedro Mo. Una canción que nos hizo llegar un camarada de Perú en nuestro grupo de Grada Popular en Facebook. Para que ustedes vean que nada más no es solo farandulear en las redes sociales, sino que también nosotros compartimos ese tipo de letras que llevan un mensaje, una crítica, un libro, ¿no? Abrirle la esperanza a la gente. De cómo se lleva también la lucha en otros pueblos y a través de hip hop, un hip hop que se entiende clarito. Sí, no, aparte que últimamente como que el tema del hip hop ha calado muy bien, porque fácil, ¿no? Fácil montar una pista, mostrar un par de buenas letras y para difundir una idea. Es que ese es el debate, la música como herramienta de transformación social. ¿Qué opinas, Jafé? Arre, arre. Arre, arre. Bueno, aquí tenemos unas efemérides, ¿no? Bueno, tenemos que felicitar más que todo al Canal 2, a nuestro Canal 2, a la televisora venezolana social TVS, el cual este pasado 31 de mayo, con la ruta nocturna, celebraron un aniversario más, un sexto aniversario. Y la ruta nocturna estuvo cumpliendo un añito. La ruta nocturna, para los que nos escuchan en otras partes, porque Grada Popular es internacional. Mira, el acto principal fue el bautizo de Corazón Encanto, un DVD con 12 conciertos ofrecidos por igual número de artistas y agrupaciones que le cantaron al comandante supremo Hugo Chávez Frías. El bautizo en homenaje al máximo líder de la Revolución Bolivariana se realizó en la entrada de la Casa de Gobierno del Distrito Capital, en paralelo con una exposición gráfica Chávez Nuestro. Las actividades las condujo el presidente de TVS, William Castillo, y asistieron la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, y el ministro de Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas. Y bueno, para los que fueron y disfrutaron de varias agrupaciones, esta vez hubo un poquito más de tarima, hubo de todo un poquito, ¿no? Gente haciendo murales, otros camaradas con San Pedro y San Juan. Algo de nuestra cultura, ¿no? Estuvo bastante completo. El folclore venezolano. Había una tarima de pura salsa ahí en lo que llaman la Plaza de la Revolución. Andrés Eloy Blanco. La Plaza del Linarrón también. La Plaza del Linarrón. Tienen tres nombres ya. Pero el oficial es Andrés Eloy. Y por supuesto, hubo bandas de ska, de reggae, de rock. Muy buenas todas. Y bueno, felicitar a esta iniciativa, a lo que es la Alcaldía Libertadores y a la Gobernación del Distrito Capital, que de vez en cuando o de cuando en vez nos regalan estas fiestas para rescatar el turismo interno, ¿no? Rescatar las noches de Caracas, los sí. espacios de Caracas. Es parte de reforzar la cultura a nivel general. Mira, también tenemos aquí unas efemérides. En Francia, tal día como hoy, nace, pero en 1922, nace en Francia el cineasta Alain Resnais, uno de los representantes más exigentes de la Nouvelle Vague, grupo de nuevos cineastas franceses, surgido a finales de la década de los 50. Después de estudiar en la Escuela de Cine de París, realizó documentales de gran valor artístico e histórico, como los cortos sobre Van Gogh, Gauguin, Guernica y su extraordinaria Noche de Niebla, de 1955, sobre los campos de concentración. En 1924 fallece víctima de la tuberculosis Franz Kafka, uno de las figuras más significativas de la literatura moderna. El escritor checo Franz Kafka, durante su vida, publicó más que Contemplación, que incluía 12 relatos y textos cortos, y La Metamorfosis, su obra cumbre. El resto de sus trabajos fueron publicados después de su muerte, debido a que su vida en vida se opuso a la publicación del resto de sus escritos. Los mismos salieron a la luz pública debido a la iniciativa de su amigo y biógrafo Max Bloch. En 1938 muere en Mérida el escritor, historiador, profesor universitario y periodista venezolano Tulio Febres Cordero. Su obra fue polifacética por abarcar aspectos propios de la historia, la literatura, la antropología, el derecho, la educación y otras ramas del conocimiento. Cultivó diversos géneros como la crónica, el ensayo, el cuento, la poesía y la novela. Y bueno, en el 2006, ya este año cumple 7 años, la Villa del Cine, en una estructura que desde su concesión ha brindado oportunidades a quienes soñaron con realizar películas y que hoy es protagonista de importantes logros, bien conocido como la producción de 113 películas entre producciones propias y coproducciones. La Villa del Cine viene realizando una labor corresponsable con el gobierno bolivariano a través del Ministerio Popular para la Cultura en el fortalecimiento del cine nacional como ejercicio de soberanía cultural. Recordemos que obviamente la Vía del Cine nace en Revolución, igual que TVS, igual que Ávila TV, igual que Vive TV, que también cumplió hace poco unos añitos, Radio Nacional en Activa, del Canal Juvenil, o la Radio del Sur también. Tienen entre 6 a 7 años varios de estos canales, varias de estas radios. Y obviamente seguirán haciendo nuevos medios de comunicación, seguirán haciendo nuevas herramientas para promover nuestras culturas, nuestra idiosincrasia. Y nosotros tenemos que ser parte de ellos, participar, criticar estos institutos nuevos, estas televisoras, estas radios. Tenemos que crear comité de usuarios y exigir a Conatel que también le ponga el lazo cuando también se salgan de su sitio. Claro, lo que es bueno para la paz es bueno para el pavo, ¿no? Sí, como aquí criticamos y criticaremos siempre la hipocresía del canal del Estado. Sí, no, cuando, cuando va a una protesta, porque así se lo pidió el pueblo, levantan la noticia, pero no la transmiten. Una muestra que tenemos la grande falla morales y éticas sobre qué es ser un revolucionario. Este periódico es la contra, lo contrario de TV. Sí, bien completo, bien expresivo. Porque en Ciudad Caracas, este periódico de Ciudad Caracas y también el Correo del Orinoco. Ciudad Caracas es un periódico gratis en la zona, más que todo el municipio de Libertador, ¿no? También salió un Ciudad Petare. Y va a salir un Ciudad Los Teques. Hay un Ciudad Valencia. El segundo periódico que nació después de este fue Ciudad Valencia. Es importante, es un periódico gratuito. A pesar de que nació de un municipio, porque el que lo genera es el municipio Libertador, es decir, la alcaldía de Libertador con el alcalde Jorge Rodríguez. Y el su primer director es el actual ministro de Información y Comunicación, Ernesto Villegas. Es un periódico autocrítico, donde tiene, ya dijimos el otro día, ¿no? Aconsejamos que la gente participe y de sus críticas aquí. Yo fui uno de esos beneficiarios a poner una crítica hacia CanTV. Estuve 3 semanas sin teléfono, ¿no? Y hasta que no salió publicado aquí, CanTV no se apiadó a arreglarme el teléfono. Igual te cobran la factura. Bueno, ustedes pueden enviar a través del correo electrónico participación.ciudadcss, es decir, Caracas abreviado, participación.ciudadcss@gmail.com, y en la sesión de participación traten de ser breves, pongan su denuncia, su nombre y apellido con su cédula y ahí los van a colocar. Si usted no sabe manejar internet, lamentablemente, porque no ha entrado a la alfabetización tecnológica que nos da todos nuestros infocentros y mega infocentros, que aquí mismo en nuestra casa de encuentro, Freddy Parra, tenemos un mega infocentro con más de 60 y pico, a ver cuánta, camarada, 64, un viaje de computadora, que todas son con el sistema Canaima, con software libre. Acérquese, si no, escriba al 0426-511-2133. Yo se lo recomiendo. Lo recomienda. Iba a decir Renio Tolina, imagínate tú. Esta caja de cigarro no sirve. Compre en Viceroy. Eso creo que no, ya no existe. No existe, pero igual, mira. mira. Ya la puedo. Mira, no me escuché un tema, Javier. Te cayó la cédula, Rich. ¿Qué más trajiste por ahí? Bueno, todos con Chávez, papá. Está, no rueda. Bueno, pon la que tú ves ahí, papá. Este DJ está. Un mundo donde los niños canción sin color, canción sin color, porque en vez de tanto afán por la cosa material nos llenamos de escuelas la mente y a volar. Respiremos todos con un mismo pulmón y sintamos los latidos de un solo a Rafael. Y esta es la canción sin ambición, canción, canción sin color, canción sin color. Canción sin color de la gente de Radio Candela, de su disco Un Cuento Sin Pensarlo. Desde Barquisimeto, para el mundo, ¿no? Sí, señores. Una excelente banda de lo que llamarían el territorio musical venezolano. De donde ahí han salido cantidad de cultores, cantidad de agrupaciones. Músicos. Generaciones de músicos. Y bueno, no es para nada, ¿no? Porque ahí es donde de los estados donde el folclore está bastante fuerte. Sobre todo ahí de ahí sale la única arte marcial que tiene Venezuela. El garrote. El garrote. Arte marcial que subió a los compañeros y compañeras. Prácticamente con un bastón. Se puede decir un bastón, un palo. Que estuvieron en la clandestinidad y organizándose frente a la represión cuarta republicana. El garrote le sirvió para defenderse. Eso es parte de la organización que tenemos que llevar a cabo. Así como los hermanos africanos que llegaron a Brasil, que crearon esta arte marcial, la capoeira. Uh-huh. Ellos lo veían que era un baile, pero realmente fue creado para defenderse. Casi todos es con patadas y vuelos, medio giros y todo. Y aparte que la música que lo acompaña es hermosa. Eso es parte de lo que son nuestra cultura de resistencia. Ese hecho de ser caribeño. Y el instinto de supervivencia ante el monstruo, primero colonizador, luego capitalista, imperialista, sionista, que pretende esclavizarnos, dominarnos y humillarnos. Javier, uh-huh. Esta última semana creo que Venezuela... el proceso bolivariano, veníamos hablando hace rato, desde el tema de Lojilla, del supuesto audio que no es de Mario Silva, nadie sabe quién es, se viene haciendo unas críticas y una postura bastante acordes con las situaciones que estamos viviendo, donde nos plantea el qué hacer. Y los compañeros como Vladimir Acosta, Toby Valderrama, lo volvemos a nombrar otra vez. Uh-huh. El profesor Arena, que fueron sacados. Se alegó que les cambiaron los horarios y ellos no aceptaron. Bueno. Para decir la otra parte de la versión, ¿no? Del aire. Lamentablemente, 6 compañeros que van fuera del aire en lo que es la radio y la Ojilla en televisión. Nuestro deber acá, lo volvemos a mencionar, lo hablamos un poco la semana pasada. pero es de solidarizarnos con estos compañeros. Porque más allá de que si estamos de acuerdo o no con las cosas que estos compañeros plantean en sus escritos, en sus alocuciones, en sus ideas, tenemos que entender que son compañeros de lucha, compañeros que estamos defendiendo una misma trinchera y tenemos un mismo enemigo, que es el imperialismo norteamericano. Son los lacayos, criollos y sobre todo el sátrapa infiltrado en nuestra fila, que en cualquier lugar hay, porque tenemos que ser serios, señores. Si el imperialismo norteamericano, si los gringos infiltran hasta la FARC, es imposible pensar que el movimiento bolivariano venezolano esté infiltrado hasta la médula. No esté infiltrado hasta la médula. Con ese tipo de cosas tenemos que plantearnos. Y para poder avanzar, creo que ha sido la palabra que más repetido en los últimos programas. Y como dice Walter Martínez, ¿no? Ajá. Licenciado Walter Martínez en su dossier. No, cuando es mala noticia, matan al mensajero. Exacto. Y para poder avanzar y sacarnos esos golpes del costillar que estamos recibiendo, de un lado y del otro, nuestro deber es formación, compañero y compañera. La única arma que tenemos. Afortunadamente ahorita, hay otras alternativas. Hay otras alternativas, pero ahorita nuestra única arma es desarrollar nuestra conciencia para que desarrollemos de la mano un criterio crítico y autocrítico en las situaciones que estamos viviendo y no nos vengan a meter gatos por liebre el día de mañana. Y nosotros mismos podamos desmentir las mentiras de la Cuarta República. De mentir las mentiras de aquellos que quieren revivir la Cuarta República. Y solidarizarnos con los compañeros que son víctimas de aquellos que quieren defender la Cuarta, quieren que vuelva la Cuarta República. Nosotros acá, como dice Javier, siempre poniéndonos como abogados del diablo, como comunicadores alternativos, como revolucionarios, como dignos hijos de este sueño llamado revolución. Nos ponemos rodilla en tierra con el profesor Vladimir Acosta, con el compañero Toby, con hasta el mismo Mario Silva. Claro. Porque es nuestro deber. Hay algo que dice que el odio... A pesar de que a veces los egos se encuentran, ¿no? Exacto. Y a algunos no les guste, porque no todo el mundo, como decía Chávez, es monedita de oro, claro, para gustarle a todos, ¿no? Nosotros decimos que el odio en la injusticia es amor, pero no hay amor más grande que la solidaridad. Y por el profundo amor que sentimos por el proceso bolivariano, nos solidarizamos incondicionalmente con estos compañeros y rechazamos cualquier tipo de ataques de un lado o del otro hacia ellos, porque nuestro norte es y seguirá siendo el sur. Nuestra quimera es y la seguiremos construyendo. ¿Nuestra qué? Nuestra quimera la seguiremos construyendo. Tanfle. Más allá de cualquier vendepatria que pretenda ensuciarnos el sueño. Y digo todo esto porque este proceso está viviendo, hay que decirlo, una profunda crisis, bajo mi criterio. Desde la muerte del comandante. Desde la muerte del comandante, obviamente, Chávez. Porque no se puede sustituir un líder de esa envergadura de un día para otro. Una profunda crisis que nos llama a reflexionar sobre el qué hacer, el dónde. Pero hay que ser autocrítico. Tarde o temprano, esto iba a ocurrir. Exacto. Y eso, porque no podemos depender de una sola persona. Y es culpa nuestra. No es culpa de más nadie. Claro. Hoy, que las instituciones del Estado venezolano no estén prestando un servicio al 100% de calidad al pueblo a nivel general, es culpa nuestra que no nos organizamos y tomamos esas instituciones. Mira, no destruimos las columnas de la Cuarta República sobre cuál se venía edificando el trabajo de nuestro comandante Chávez. Eso es lo que está pasando. Que ahorita lo que es inadmisible es que en el medio más importante del Estado, que viene siendo el Canal 8, que supuestamente, no sé por qué se preocupan, si supuestamente tiene 2% de share, sí, o de 2% de rating, o de sintonía. ¿Por qué se preocupan que la gente sea autocrítica? Por ejemplo, ¿quién saliera en Zurda Conducta, un programa juvenil que da los sábados? Los sábados a las 8 de la noche. Los sábados a las 8 de la noche por BTV. Y hiciera una crítica hacia el mismo Estado. Una crítica constructiva. Por ejemplo, el famoso Cadivi, que ya no se llama Cadivi. La famosa misión Chávez Candanga, que realmente no cubrió las expectativas. ¿Tiene miedo la gente decirlo? No creo. Simplemente lo censura. Pero bueno, para eso están los medios alternativos y comunitarios. Como este. Los cuales le abren los espacios también, como se lo abrieron a profesor Vladimir Acosta en aporrea.org, donde ahora él tiene los audios, sube sus audios de sus programas. Lo hace, me imagino que desde su casa o en algún estudio, porque el audio tampoco es muy bueno, muy bueno que se diga, pero algo es algo. Es importante escuchar. Y ya se está hablando de hacer aporrea en radio. Exacto, y por ahí vienen los tiros. Y entonces, ¿por qué nosotros, como medios alternativos y comunitarios, teniendo más de 32 emisoras, creo que hay en Caracas? Imagínate, Miranda, en Vargas, en todos los estados de Venezuela. Bueno, ¿qué nos toca? Retransmitir esos programas. ¿Por internet? O por los canales, estamos hablando por los diales de nuestras emisoras comunitarias. ¿Sabes qué sería bonito, Javier? Pero ¿sabes qué sería mejor? A ver. Que esa porrea.org se incentivara a que profesor Acosta viniera a hacer una vez a la semana su programa en cada emisora de Caracas. Sí. Y es factible. Totalmente en vivo. Y que todas las emisoras comunitarias se encadenaran a esa emisora. Y eso sería una cachetada tremenda. ¿A quienes? Ya lo es. Ya aporrea.org es incómodo para un estado burgués que todavía tenemos, lamentablemente. Sí, eso también, eso iba. Yo creo que para empezar a profundizar el proceso y defender esta alegría, tenemos que empezar a definir en qué momento histórico estamos parados. Hoy vimos un proceso de liberación nacional hacia el socialismo, cual encabezó nuestro comandante Chávez, donde tenemos un Estado burgués, aún, con el que estamos luchando día a día. Por ahora. Por la construcción de ese Estado comunal, que ahora también muchos le tienen miedo. Claro, porque le quitas recursos a las mismas alcaldías y gobernación. Y todo el poder es para el pueblo. Le quitas los chanchullos de que una aceras o una troncal o un asfaltado cobren 6 veces lo que realmente cuesta. Exacto. Y vamos acá, porque esto lo estamos diciendo Javier y está diciendo Richard, sin nada que ver con las organizaciones donde militamos ni la radio en la que estamos hablando. Claro. De responsabilidad total, ¿no? Pero es imposible, eso es chocante, te lo comentaba hace unos días, que BTV, nuestro canal, cubra una noticia de jóvenes se empelotan en Miranda porque Capriles no está, cuando hay cosas realmente como los yucpas, por ejemplo, que estuvieron los compañeros aquella vez en aquel foro en cadena nacional, que pararse y dar vuelta para que los visibilizaran y eran 3 minutos. Donde la compañera no insultó a nadie, simplemente llamó a investigar el caso de las tierras de la Hacienda Medellín, el caso de que estaban persiguiendo para matar al compañero Sabino. Sí, un foro que realizaron en la sala Ana Julia Rojas lo que era el Ateneo. A quien lamentablemente hoy día la universidad asesinaron. La Universidad Nacional del Arte. Lamentablemente asesinaron. Y fueron censurados. Y nosotros acá, yo creo que más allá de aquellas personas que creen que la crítica constructiva le hace daño a la revolución, nosotros creemos que para construir esta revolución necesitamos esa crítica constructiva, valga la redundancia, esa crítica cargada de amor. Porque nosotros, los que menos tenemos, somos los que más estamos comprometidos con este proceso. Y vuelvo a sin recibir nada a cambio, solo la dicha de estar en estos medios militando desde el punto de vista comunicacional, ¿no? Sin ser comunicadores sociales ni nada por el estilo. Y simplemente tener la fortuna de quizás el día de mañana ver a nuestros ojos, a los ojos a nuestros hijos y decirle, mira, yo también luché por tus derechos. Ahora te toca a ti luchar por los de tus hijos. Y así sucesivamente. Bueno, vuelvo a caer el tema de la protesta que hubieron en BTV. Salió como un minuto. Me pareció chocante. Compañeros, nosotros tenemos muchas deficiencias. Y la cosa no es simplemente mostrar que está haciendo mal el otro, sino también asumir las cosas que nosotros no estamos haciendo bien. Nosotros hoy caminamos por Cate, por ejemplo. Es un llamado a la conciencia del compañero Jorge Rodríguez. Y está lloviendo. El alcantarillado no sirve. Las calles parecen una zona de guerra. La basura también se hace notar. Entonces luego nos preguntamos, ¿dónde están los votos de la derecha? Los votos que se nos fueron. Lo que pasa es que tenemos un pueblo que, como bien ha sabido, no está educado políticamente al 100%. Que se deja llevar por promesas populistas como las de Capriles en las elecciones del 14 de abril. Y caen en la trampa. Pero caen en la trampa porque nosotros no estamos predicando con el ejemplo. Y más allá de simplemente mostrar que sin maranda hay basura, nosotros, para derrocar a la derecha en nuestro país, nuestro gobierno y nuestros gobernadores tienen que predicar con el ejemplo. El Che Guevara decía que la mejor pedagogía es el ejemplo. Y más allá de mostrar cualquier falta de gobierno en otro lado, nosotros tenemos que demostrar, señores, que en nuestra jurisdicción estamos haciendo el trabajo, pero a fondo. Y digo lo de las calles porque, coño, disculpa, hermano, pasa que uno camina por ahí todos los días, uno pasa por ahí todos los días. Van a construir una serie, dura un año para construir la serie. Hasta más, hasta lamentablemente. Más. Estamos hablando de la remodelación de Boulevard de Catia en sus transversales. Entonces, si queremos defender el legado del comandante Chávez, si queremos que esta revolución siga avanzando, no por nosotros, sino por nuestros hijos y por los que vienen detrás, tenemos que despojarnos 100% de ese pensamiento cuarto republicano, de ese pensamiento pequeño burgués. Y dejar de quizás ver la paja en el ojo de ajeno para verla en el nuestro. Solo así vamos a seguir avanzando. Cuando el comandante Chávez planteaba lo del gobierno de calle, que lo está enarbolando perfectamente el compañero Maduro, pues se le pueden hacer muchas críticas al compañero Maduro, menos el que no esté comprometido con este proceso, porque lo está. Hablaba de eso, de la construcción del poder comunal, del poder popular. Ya nosotros tenemos que dar un paso más para terminar de acabar con las columnas de la Cuarta República y con ese estado burgués que, como esa enfermedad que nos robó físicamente al comandante Chávez, se está comiendo el proceso bolivariano. Se está comiendo los sueños que tantos hombres y mujeres han sembrado con su vida. No dejemos que ese cáncer que se ha convertido la Cuarta República, y no sé si es la expresión, corrígeme si tú puedes, Javier, es la más adecuada, también nos, que se llevó al comandante Chávez, nos lleve este proceso. Visualicemos así, y que esas lágrimas, compañeros, de tantos niños, de tantos ancianos, esas lágrimas que derramamos nosotros el 5 de marzo y los días posteriores. Sí, y los días siguientes. Y que aún derramamos, porque en estos días estaba viendo un documental y no sé, no aguanté y se me salieron las lágrimas. Se conviertan en lucha, se conviertan en reflexión, porque de nosotros depende el que el poder popular, el poder comunitario, poder alternativo realmente florezca, que germine. Y para hacer eso tenemos que empezar a mirarnos al espejo y saber hacia dónde vamos. Claro, mira, buena la crítica, pero ya estamos sí, ya ya el tiempo nos está arrollando y bueno, quería nombrar esta noticia que casi nunca usted lo va a ver en ningún medio de comunicación, simplemente en las redes sociales que son solidarias con los hermanos palestinos. Y es que Desmond Tutu, Kanute y Ken Loach piden a la OEA, a la UEFA, es decir, al organismo que lleva el fútbol en Europa, que retire la sub-21 de Israel, la organización del torneo europeo sub-21 en Israel. El viernes pasado, delegados de las asociaciones europeas de fútbol se reunieron en un hotel londinense para celebrar el congreso anual de la UEFA, la Unión de Estados de Fútbol Asociado. Aprobaron nuevas normas para exigencias más exigentes para hacer frente al racismo, lo que parecía indicar una voluntad loable de querer combatir la discriminación en el deporte. La insensibilidad de la UEFA ante el sufrimiento de los y las palestinas nos resulta muy sorprendente que esta misma organización muestre una falta total de sensibilidad para con la discriminación flagrante y enraizada aplicada por Israel contra las y los deportistas palestinos, haciendo caso omiso a los llamamientos directos hechos por representantes del deporte palestino y por los defensores antirracistas de los derechos humanos en toda Europa. La UEFA está premiando el comportamiento cruel y criminal de Israel, otorgándole el honor de organizar el Campeonato Europeo Sub-21 el mes próximo. La UEFA no debería permitir que Israel utilice un evento futbolístico de gran prestigio para maquillar su negación racista de los derechos palestinos y su ocupación ilegal en tierras palestinas. Instamos a la UEFA a que evalúe, emule el valiente ejemplo del mundialmente conocido del científico Stephen Hawking, quien, siguiendo el consejo de colegas palestinos, se negó a participar en una conferencia internacional en Israel. Hacemos un llamado a la UEFA para que aún a estas alturas cambie la elección de Israel como ubicación del campeonato. Esto lo firma el arzobispo Desmond Tutu, Frederic Kanute, que es futbolista, John Austin, es diputado, Ronnie Virgetan, Bob Crouch, Victoria Brittain, Jeremy Corbyn, que es diputado, y un sinfín de dramaturgos, actores, cineastas, y bueno, cantores y demás, ¿no?, quienes están opuestos a esto. La fuente es del periódico The Guardian del 27 de mayo del 2013, ya que en junio mismo es que se va a realizar este mundial campeonato europeo sub-21 en Israel, lamentablemente. Y bueno, esto es parte de lo que es la declaración de tarjeta roja al racismo israelí. También queremos invitarlos, bueno, obviamente que este 7 de junio hagamos fuerza para que Venezuela obtenga esa victoria que nos hace falta contra Bolivia a partir de las 2:30 de este viernes 7. Venezuela estará enfrentando a Bolivia en La Paz, en las alturas de La Paz. Y luego estaremos jugando contra quién nos toca, Richard, ¿no te acuerdas? Uruguay. Aquí en Venezuela. Otro centro. Y creo que es el miércoles que sigue, ¿no? También queremos recordarles que este próximo viernes estarán en el Teatro Nacional con una entrada módica de 30 bolívares, la agrupación Los Mentas, una agrupación que ya tiene más de 15 años, en el Teatro Nacional, que está ubicado ahí en Cipreses. Eso, también hay una estación del Metro Nueva que se llama Teatro, está cerca, pregunten dónde está el Teatro Nacional y lléguense, pues, a partir de las 7, puede buscar las entradas a partir de las 10 de la mañana. Una entrada módica de 10 bolívares, perdón, 30 bolívares esta vez, porque es a beneficio de una promoción de un liceo. Y también el jueves 6 de junio, un día antes, acérquese a lo que es el Bar Nubo o el P Bar, de ahí lo que era la Mosca Bar en la Avenida Libertador de Chacao. Va a estar la agrupación Peor Que Nunca a partir de las 9 de la noche. Así que para nosotros siempre un placer saludar a la gente de Radio Comunal 95.9 FM en Araure, Estado Portuguesa, la cual nos transmite todos los miércoles a las 8 de la noche. Visiten su página radiocomunal.tk. Y bueno, recuerden que esta emisora está también en la web coordinadora.simonbolivar.org y alzondel23.tk. También tienen su Twitter @radioalzondel23. Nosotros tenemos nuestro blog donde salen todas nuestras redes, todos nuestros contactos, teléfonos y demás, y todos nuestros audios de estos últimos 3 años que hemos estado acá en gradapopular.tk. Esta emisora llegaba bajo la dirección de Juan Contreras, en la coordinación de Guadalupe Rodríguez, en la coordinación técnica de Fran León, y en la otra coordinación de producción y contenido, el camarada José Pérez, quien estuvo detrás de los controles, Giovanni González, y por aquí en la producción, quien les habla, y todos los lunes hacemos el esfuerzo para estar aquí, Richard Alessandri, quien les habló, Javier Xavier. Recuerden que Cristo los ama. Y Chávez también. Nos vemos, nos escuchamos. Así que suelta cualquier tema que tengas ahí, pulga. Porque va dedicada a la gente que yo más admiro, a todos los presos políticos antifascistas que ahora mismo están en una celda pagando por haber luchado por nosotros. Yo soy comunista, pero también se la dedico a los independentistas, a los anarquistas, al fin y al cabo a todos aquellos que han luchado por un mundo más justo, estén encerrados en el estado donde estén, a todos los presos que al fin y al cabo han luchado para que nuestros descendientes no vean esta decadencia capitalista, este sistema enfermo y podrido hasta sus últimas entrañas. Para todos ellos y ellas, siempre en el recuerdo, nunca en el olvido, porque nos podrán robar todos los derechos, nos podrán recortar libertades, pero la memoria, a no ser que nos metan un chip en la cabeza, es algo que nunca, nunca nos podrán robar. Ellos, los fascistas, siempre dicen que no hemos de abrir heridas, pero ellos siempre recuerdan a sus fascistas. Hemos de girar el mundo, yo al revés, mi malvado está condecorado, el héroe preso es, si con verdades hace ruido que legalizan el partido, como ha sucedido con el comunista reconstituido. Así las cárceles se llenan de personas que lucharon para que los derechos no los toman. La mayoría no han cogido una falsa vida, pero los llaman criminales, un sistema genocida. Sin precio de religión ni prueba alguna, los condena a casa perpetua esta asquerosa dictadura. La parte de la izquierda, calla el miserable, se pasará a la derecha cuando el dinero hable. Aunque su silencio y deshacer el juego, a quien se cierra la dignidad de tal ego. Yo llego con fusiles entre los dientes, dispararemos realidad a aquellos que nos dientes. Nunca me lo olvido, vosotros siempre preso, sois de los mejores y estáis presos. El juego de dignidad, coraje y valor. Lástima que la burbuja exterior ahora no estalló. Nuestra situación es pesadilla irracional. Me conocemos del peso de toda la internacional. Yo le pido bien a los impuestos de la vida y vetar a esos políticos. La gente va conmigo y no se moja. Disculpe, señorita, ni más roja. Esta es la generación más ignorante de la historia, que ni teniendo información a sus amos odia. La peor verdad es que no es una peli. Somos hijos de la rabia, de Marx y de Lenin. Tú si te callas o te llame revolucionario, justicia sin justicia, Palestina o en mi barrio. Y no me digas, no dispares, si hace la vida imposible a preso y a sus familiares. Soraya, prueba la cena de aislamiento, si se te cae la baba contando sufrimiento. Fascistas, os voy a joder hasta la muerte. Y baterías de lágrimas que te dejan sediente. Esa la justicia o el mundo acabará. Mientras resistiremos como pueblos del Sáhara. Nunca me lo olvido, vosotros siempre preso. Soy de los mejores y estáis presos. Ejemplo de dignidad, coraje y valor. Lástima que la burbuja exterior no estalló. Nuestras situaciones, pesadilla y lástima. Mientras mujeres de preso en toda la internacional. Lo repetiré en altos, el pueblo de Bolivia. Metamos los políticos. Los barrotes vomitan otra sentencia fría. Ojalá un día explote de toda su hipocresía. El Estado nos quería todos encerrados para no reclamar el mundo que nos han robado. Políticos se preocupan, se cargan el micro. Su democracia solo es poder para los ricos. El capitalismo no existe, son los padres. deseando un hijo con bolsa y partidos de pádel. El espacio especial todos los encerrados para luchar por el mundo que nos ha robado. El espacio especial todos los encerrados para luchar por el mundo que nos ha robado. Normal, pues estamos fascista tema, alguien que se motiva con poemas de camarada de... Viva Barcelona combativa, con su apoyo cierra mis heridas. Libertamos a esas políticas antifascistas, libertad a antifascistas, libertad a presos. Hoy el nace de Barcelona. Y es una otra que continúe la lucha, que se llama Sarrés, acaba la carrera Pablo Barri, que continúe la resistencia. Pista se lucha, pista Cataluña libre. ¡Pista Palestina libre! ¡Pista socialismo! Al son del 23. No.